Gracias, buenos días. En el Estadio Mario Pérez Cuesta del municipio Vertientes y áreas de campo y pista se desarrolló la Copa de la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media FEN bajo el auspicio de la Unión de Jóvenes Comunistas. Participaron los centros estudiantiles Instituto Preuniversitario Urbano Roberto Esteves Ruz, Instituto Politécnico Agropecuario Cruce de la Trocha y la Escuela de Oficio Julio Antonio Mella. Los estudiantes mostraron sus habilidades en distintas disciplinas como béisbol 5, fútbol, voleibol femenino y masculino, baloncesto en igual categoría, atletismo y ajedrez. Por deportes, el primer lugar lo alcanzó el Instituto Preuniversitario Urbano Roberto Esteves Ruz con la victoria en 5 deportes de los 7 presentados. Se hizo un reconocimiento a Francisco Montalvo Céspedes por el arbitraje del evento y entre los atletas se destacó Aini González Rosales de la Escuela de Oficio Julio Antonio Mella, que obtuvo el segundo lugar en atletismo. Sobre la competencia expresó: a mí el deporte me gusta, me siento bien. Me aporta jugar con nosotros compañeros, saber más cosas, saber cómo ellos corren. Desarrollan en Vertientes Copa FEN 2020. Una información de Daisy Contreras Madrazo para este espacio.